106.7. I am a real American. Fight for the rights of every man. I am a real American. Fight for what's right. Fight for your life. Bienvenidos a Rigarauta, hoy tenemos al furioso John Randall Hot. Exacto. Jimmy Weaver, el último sociólogo. Sur perro. Y María Sveta Sokolova, esta chica de Rusia. Con su gallina de Rusia. Y a los mandos no hay nadie al volante, porque está Jerry Conway, el gurú. Y esto, queridos amigos, es en Radio Almenara. Rigarauta. Hola, soy Tibier Botas, el becario presidente de Rigarautas. Si están escuchando este mensaje, es que se ha consumado mi trágico destino. En los últimos meses, mi ascensión sin precedentes en el escalafón de la compañía me ha granjeado algunas envidias y más de una enemistad. No se puede llegar a lo más alto sin pisar algunas cabezas hasta convertirlas en puré. El caso es que, perseguido por la envidia ajena y el resentimiento de los infelices que quedaron en la cuneta como colillas de cigarro, me he visto especialmente acosado estas últimas semanas y he sentido incluso que mi vida peligraba, llegando incluso a volver a ser consciente de mi naturaleza no inmortal. Con el objetivo de que mi infinita voluntad sobrepase los límites de la existencia de mi recipiente corpóreo y ante la acuciante amenaza de la que mi vida está siendo víctima, me veo obligado a dejar constancia de mis últimas e irrevocables directrices en esta grabación sonora a modo de testamento, y son las siguientes. Ha de construirse una estatua con la figura de Tibier Botas en oro y colocarse en la entrada del edificio para que todo el mundo la vea. El último programa de la temporada será el inmediatamente posterior a mi defunción y estará dedicado a mi memoria y trayectoria personal. Sveta Sokolova ha de ser sustituida por una mujer más joven y sexualmente más liberada. Rastré los parvularios de Hungría y Tailandia si es necesario. Es irrequisito indispensable que no tenga más de 19 años. Lo siento, Sveta, pero te has quedado vieja. Jimmy Weaver deberá llevar a cabo un estudio sociológico sobre el fuerte impacto de la figura de Tibier Botas en la sociedad posmoderna. El estudio será retribuido con el contenido de las últimas cartas de nuestras filiales en Colombia y supervisado por el siempre eficiente y antiguo compañero mío de redacción, el mono Marvin. Señor Hot, usted, dada su estrecha relación con la Asociación del Rifle, estará encargado de la salva de mi funeral. Deben estar presentes los más avanzados sistemas de destrucción, incluidas bombas de racimo. Y quiero un misil Stinger. Y si fuera mucho pedir, una bomba nuclear. Estará también encargado de un nuevo programa de radio con el único objetivo de defender el uso de las armas de fuego, que será financiado por Walt Disney Inc. Y eso. Jerry Conway, su herencia genética y su ayuda siempre despegada para incluirme en el programa me llevaron a creer que de verdad tenía un padre. La única forma que veo de mostrar mi eterna gratitud para con usted, Jerry Conway, el gurú, es la siguiente. Queda usted despedido. Y en el hecho de muerte se ha de mostrar compasión o debilidad. Ya no le necesito. ¿Qué ocurre entonces con los derechos de Riganautas con los que se había hecho la última semana Tim y el Botas, un servidor? Se preguntarán. La solución más justa y divertida creo que es que se la disputen entre los presentadores, cual buitres que lucha por los despojos de un cadáver putrefacto. Y ahí queda mi legado. Encuentren a mi asesino y cuélguenlo por los testículos hasta que se muera. Esto ha sido todo, amigos. He's an Arab. I am paying for this microphone, Mr. Be sure you get the right answer. No. ¿Qué pasa en el mundo? ¿De acuerdo con Hot? Thank you. Good night. And God bless America. Saludos, librepensadores y oyentes de toda clase de desviada condición. Riganautas les vuelve a traer toda la actualidad enfermiza, sanguinaria y patriótica para sus oídos desde Langley, Virginia. Riganautas se graba con público en directo. Comenzamos como no podía ser de otra manera. No, me ha sobrecogido realmente el manifiesto de Timmy el Botas. ¿Qué ha sido de él? No hemos sabido absolutamente nada de él durante la última semana. Hace unos días que llevo drogado, así que no será de él. No tengo ni idea y me recuerda a su desaparición, a la desaparición de otro integrante de Riganautas. Me recuerda... ¿Saben, queridos oyentes? Allá por el año 2010, yo fui contratado por la empresa Size Pickup de defensa armamentística y operaciones especiales. Y me encargaron la difícil tarea de ir a combatir contra las guerrillas comunistas, chinas amarillas y ninis antisistema que operaban en la selva sudamericana. Todo parecía ir bien, un buen despacho, con un buen ventilador desfalleciente, con una buena secretaria latina con exuberantes bustos, cuando me encargaron ir a hacer una operación de campo a mitad de la selva. Y en mitad de la selva pasó lo que nadie se esperaba. La guerrilla nini antisistema nos secuestró a todos. ¿Los malditos antisistema? Nos llevaron... ¿Nuestros viejos enemigos? Estamos con las batallitas otra vez, señor Wibre, ¿se han fijado? A ese maldito sitio perdido de la mano de Dios con un montón de mosquitos con malaria y dengue. Con una infinidad de torturas para todos nosotros. Que yo también he estado en Nueva Orleans. ¿Cuándo? ¿Esos malditos desgraciados ninis antisistema? ¡Oh, Dios! No volvían desde la temporada número uno. ¡Decidieron que iban a ejecutarnos! En ese momento pensé que como antiguo veterano Seagal de operaciones especiales y piloto de cazas del ejército norteamericano en Vietnam, iba a montar un operativo de fuga y rescate en mitad de la selva. Que se iba a ir por patas. Iba a huir como una auténtica perra. Cuando en ese momento empecé mi fuga, entre la una de la madrugada y las dos de la madrugada, Zulu. ¿Qué tenías, un Casio? Tenía mi reloj Casio. ¿Esa es la famosa historia en la que luego se encuentra usted en mitad de la selva con Timmy y el Botas haciendo fotocopias? No, eso fue en 1975, cuando murió Pig. Es verdad, esa había algo con la música de la Creedence. ¿Recuerdan ustedes aquel corte? Hoy estamos de Remember, quiera que no, el señor Hot ha empezado muy duro con el Remember. No crean ustedes que fue una operación de rescate y fuga como cualquier otra en Vietnam, en Camboya, en Filipinas o en el norte de China. Sí, 92 misiones de fuerzas especiales en el norte de China cumplidas. Cuando estábamos a punto de huir de ahí, apareció una fuerza de la naturaleza, algo que no era de este mundo. Empezó a matar a todos esos marilleros, guerrilleros ninis antisistema. Uno como otro, como otro, como otro. Una fuerza invisible con algo que no era de este mundo. Esta historia me empieza a sonar un poco. ¿O la ha contado usted ya más veces? Señor Hot, está hablando como si le tradujera a un sudamericano imbécil. En un momento dado nos dimos cuenta de que esa fuerza invisible era un auténtico Predator del espacio exterior, viniendo de caza a la selva. Acabáramos. Con doble dentadura afilada, ¿no? Con un campo de invisibilidad a pesar de que se notaban sus cuernos y su doble dentadura afilada. Un repertorio de armas increíble. Y sus fuerzas armamentísticas del espacio exterior. Y entonces era cuando salía Arnold Schwarzenegger y un tipo negro sin pelo. No. Oh. Aún no. En ese momento me planteé que podía vivir, morir o luchar contra el alien. Así que viví y me fugué de ahí como una auténtica perra. Con una guerrillera latina de sugerentes bustos. Y me fui caminando por la selva. Pero ese maldito Predator nos perseguía. ¡Quería su pieza! ¡Maldita sea! ¡Nos iba a seguir hasta el fin del mundo! Nosotros no teníamos más que como arma un tirachinas, creado de manera cutre por un servidor. Y los bustos de mi sugerente acompañante latina. La selva de Nicaragua es muy de... ¿no? No estaba en la selva de Nicaragua. Creo que era Surinam o algo por el estilo. El caso es que... mientras iba caminando por ahí, sabía que el Predator nos miraba con ojos aviesos desde su campo de invisibilidad en mitad de la selva. Iba a capturarnos de un momento a otro y a recolectar nuestro cráneo como trofeo de caza personal. Pero señor Hod, ¿le acompañaba un avisinio o no? No me acompañaba ningún avisinio, solo me acompañaban dos personas, la izquierda y la derecha, de mi sexy acompañante latina. Me dije, Johnny... este es el momento. Vives, mueres o luchas. Dándome cuenta de que el Predator del espacio espacial no era capaz de atisbarme en la selva selvática. Si me encontraba en una zona refrescada, sin mosquitos, decidí untarme todo el cuerpo, mi torso musculado, con barro fresco del Amazonas. ¿Cómo esa famosa película en la que sale una española desnuda? No... que al tipo se le... ¿no? Evidentemente, para se que le se refrescase, mi sexy acompañante latina tuvo que desnudarse. Aunque no la unté de ungüento de barro del Amazonas, en la selva selvática, le dije... ¿Qué le dijo usted, señor Hot? Por favor. Le dije, Esperanza, quédate aquí delante. Y mira fijamente al horizonte. Ese fue el momento en el que heroicamente vi como ella explotaba en mil pedazos, capturada por el Predator, y me lanzaba sobre la yugular de ese maldito horror de otros mundos. O sea que al final le diste, ¿no? Al final maté al Predator y fugué en un helicóptero, aunque no recuerdo muy bien cómo. Aparecí con una botella de tequila en las manos. Y después de todo esto, lo único que se me ocurre preguntar, ¿no? Es, señor Hot, ¿se había zumbado usted a Esperanza o no? Un par de veces, alguna contra su voluntad, pero bueno, era una chica latina, ya sabemos, sí, lo frescas que son. ¿A quién le importa? Bueno, esto ha sido toda su historia, señor Hot. ¿Y qué tiene todo esto que ver con Timmy, señor Hot? No lo sí, sé. Porque recordemos que Timmy... necesitaba contarlo para liberarlo de mí. Timmy, nuestro presidente, ¿Ha muerto? Yo creo que no ha muerto. Yo no he notado su ausencia. A mí Timmy siempre me envía un regalo todas las semanas, un ramo de flores, unos bombones, y esta semana me ha llegado una caja de Timmy con un dedo. O sea, un regalo, ¿no? Un regalo más. Yo, como siempre, me pongo sus regalos, todos los diamantes que me envía. El dedo también lo llevo puesto en esta ocasión. Bueno, pues igual, nuestro... Timmy Botán, presidente... regalos muy originales. Algún día se esclarecerán los motivos de su fallecimiento. Mientras tanto, pues podemos conectar con los deportes después de un anuncio comercial, ¿no? Bueno, pues vamos a... Vamos a otra cosita. Creo dale, que este... No tengo claro. Este es el mando. ¡Guau! ¡No hay nadie al volante, señores! ¡No hay nadie al volante! ¡No hay nadie al volante! Esto es Regalautas y no hay nadie al volante. En ocasiones, un hombre debe plantearse cuáles son sus prioridades en la vida. El éxito, el bienestar de la familia. Mirando nuestro vecindario, no puedo evitar pensar en el pasado. Los Harrison preparan una barbacoa mientras los niños juegan en el jardín. El hijo de los Thomason se marcha a la universidad. Pero con la crisis han llegado los desahucios. ¿Cómo puedo sacar partido de esto? En Banco Federal del Sudeste llevamos más de 30 años velando por sus intereses. Hoy, gracias a un rescate con dinero público, seguimos estando a su disposición. Banco Federal del Sudeste, velando por usted y por sus intereses. Emisión de acciones del Banco Federal del Sudeste. Invierta en el banco que ya ha rescatado involuntariamente. Deportes, con Clip Diamond Gear Base. Nos encontramos en Langley, Virginia, en los estudios de Riganautas, donde tiene lugar el final de la tercera temporada del programa más importante de la radio occidental. La repentina e inesperada conclusión de esta última campaña del espacio que están escuchando en estos mismos momentos se debe a la inesperada y dramática muerte del antes becario y actual presidente de la compañía, Timmy Elbotas. Mientras esclarecen las causas de la extraña defunción del presidente, un testamento grabado en audio por él mismo y dejado como legado está causando todavía más incógnitas y polémicas en la redacción y el accionariado del espacio radiofónico preferido de América y del mundo civilizado. En el momento, en el documento auditivo de Timmy, se podía apreciar el nerviosismo del presidente ante su inminente fin, pero el mandamás dejó bien claras las directrices a seguir cuando abandonara este mundo, a su plantilla y a las 7 prostitutas que mantenía a todo trapo en una suite de lujo en el Sheraton. Mientras está llevando a cabo a duras penas un programa resumen de relleno en directo, como están escuchando, las acciones de la compañía oscilan en bolsa como si estuvieran echando la primera papilla en la penosa y herrumbrosa montaña rusa de Coney Island. Y los miembros del equipo se disputan al control de los derechos radiofónicos y de explotación de la marca Riganautas. El repertorio de pullas y puñaladas on air no parece estar dirimiendo las diferencias ni aportando ninguna solución al conflicto que está desarrollándose mediante el reto de ver quién pone los testículos más grandes sobre la mesa. Pero la sorpresa parece acontecer en estos mismos momentos, cuando tras enseñar Esbeta un dildo de plástico de 30 centímetros de longitud, que ha sido invalidado por el árbitro, mientras Jerry Conway, el gurú, parece haberse llevado al gato al agua recordando a todos los presentes su problema anatómico nunca confesado: elefantiasis en los testículos. Desde los estudios de Riganautas, en Virginia, les ha informado Cliff Diamond Gervasi. Me he comprado un Prius. Sé que son más caros, pero soy un tipo responsable. Hay que cuidar el medio ambiente, ¿sabes? Motor V12, 600 caballos de potencia. Erklen. 26 litros a los 100. 5 metros de prestigio industrial americano. Erklen. América quiere coches poderosos. ¡Sé un auténtico patriota! ¡Arrolla el medio ambiente! Lioness Earthquake, un coche para una nación. Lioness, proud to be American. Anna, lobby de Weaver. Activismo bien entendido, sin drogas, putas ni amigos. Buenas, buenas noches, queridos y galautas, ahí a la sección, el lobby de Weaver, esa sección tan magnífica que hago siempre, que consiste... No hay nadie al volante, desde luego. Nadie al volante, y de hecho no estoy ni participando en este programa, estoy aquí ocupado con tantos mandos, tantas luces de colores, estoy aquí con la cabeza loca. Parece una auténtica nave espacial del futuro. Sí, estoy a bordo de una nave espacial del futuro y no hice el cursillo de aprendizaje para conducirla. Bueno, pues os recordamos que sí, que está a los mandos Jerry el Gurú, porque Sevinator, no sabemos, a lo mejor ha desaparecido. ¿Creen ustedes que ha desaparecido a la par que Timmy el Botas? ¿Tienen alguna relación? Sevinator nunca me hace regalo, pero me ha llegado una caja con un pie de Sevinator. ¿Es eso cierto? ¿O quizás ha sido el propio Sevinator el que está secuestrado a nuestro presidente, cansado de cadenar contratos temporales? ¿Será Sevinator el asesino de Timmy el Botas? ¿Estará muerto de verdad Timmy el Botas? La policía lo ha encontrado a cachitos en bolsas, así que suponemos que sí. Nos apenamos mucho. Pero bueno. Esta máquina de hacer dinero tiene que seguir adelante. Todo el mundo sabe que Sevinator ha sido el asesino. Yo desde aquí llamo a FBI, CIA, toda clase de policía americana, para que vayan a por Sevinator. Una de las reglas básicas del periodismo de investigación es afirmar y nunca... Nunca, nunca dar como hechos contrastados cosas que simplemente son rumores y habladurías. Y en base a eso puedo decir que sí, Sevinator debe ser condenado a muerte por este crimen horrendo. Sí. Ha matado un presidente de una gran compañía. Eso, en un mundo de libre mercado, es un delito con pena de muerte. Bueno, además, pues... todo el mundo sabe la mala hostia que tienen los cojos. Y a Sevinator le falta un pie. Ahora mismo a Sevinator le falta un pie. Eso es beta, lo sabe. Bueno, pues mi sección, que consiste en una parte que os digo que dejéis las drogas y digáis sí a la calle de Regalauta, y la otra pues es ideas que me pasan por la puta cabeza, ¿no? Pues la primera parte tengo que decir que ahora que termina temporada que voy a volver a las drogas al final. Le ha chocado usted mucho lo de Timmy el Botas, ¿no? Y se ve obligado a tener que volver a las drogas. ¿O cómo es esto? Evidentemente, cuando me enteré de la desaparición de mi gran amigo Timmy el Botas, que le recordaré siempre, con esa mirada tan vacía, ¿no? Bueno, pues cuando me enteré de la desaparición, pues sí, me di otra vez a las drogas y dije, no sirve de nada la vida. Y bueno, pues lo que suele decir la gente, que en realidad estamos enganchados sin remedio, y he vuelto, pues nada, he vuelto a las drogas. Dijo Jimmy Weaver mientras terminaba de liar un cigarro de la risa. Hombre, claro, voy a estar aquí, yo aquí a palo seco, ¿no? Pero póngalo usted ahí en el micrófono, que se vea que esto es real. No se puede ver porque esto es radio. Es así, pero esto se escuchar, se puede escuchar. Es la realidad en directo. Y bueno, pues me tomé un cóctel de todo un poco, de todo lo que he hablado en anteriores programas, que pueden escuchar en el blog, ¿no? ¿Cuál es el blog? Regalautas.blogspot.com. Pues ahí. O en inglés, regalautas.com. No, .blogspot.com. Y la versión rusa, .ru. .ru. .ru, por si sois comunistas o imbéciles. Pues, y eso, volví a la droga, me tomé un cóctel de todas. Y bueno, pues acabé metido en una banda, las viejas cosas. Salí corriendo con un coche. Pues no sé cuántos estados fueron ya. Dos o tres estados, pasé y hasta hoy. Unos disparos, el mono Marvin tirando heces, ¿no? Y El mono Marvin. Es que todavía está shock por la muerte de su familia, pero sí, venía conmigo. Claro que venía conmigo el mono Marvin y poco más. Así, amigos, yo os digo, probad todo lo que voy a en el mundo, porque al fin y al cabo os habéis quedado sin Regalautas por un tiempo. Sí. Quizá. Y como, yo qué sé, estamos haciendo un programa de relleno total, hemos cogido preguntas que nos han enviado los oyentes, pero bueno... ¿Va a leerlas usted, señor Weaver? Que las lea quien le salga del cipote. Las va a leer usted, pero vamos a poner la cuña de cuando leemos cosas. ¿Pone la cuña de cuando leemos cosas? Egocéntricamente, pero vamos a poner la de cuando leemos cosas, ¿no? Vamos allá. ¡Bola, bola! Que voy high on the high, ¿eh? Porque estoy haciendo la sección del gurú. Hoy estamos así un poco así, como es programa así retrospectivo, ¿no? Un auto-homenaje a nosotros mismos. Bueno, hacemos estas cosas. Pues nos han llegado unos emails y notitas cortas y pequeñas que nos pasan por debajo de la puerta y las vamos a leer un poco, ¿no? Y yo qué sé, los implicados que contesten. Por ejemplo, la primera pregunta que voy a leer. ¿Lleva alguna vez bragas esbetas o coloba? Desde aquí a veces parece que el sonido de su vagina en el polipiel de su silla se cuela por el micrófono. Fíjate que gente más detallista, verdaderos oyentes. Esto sí que es un oyente, ¿no? Sí, sí. ¿Se refiere a este sonido? Acaba de levantarse rápidamente y volver a sentarse. Ese movimiento ha sido espectacular. ¡Qué velocidad de levantarse y sentarse! ¡Dios! ¿Por qué están mis pantalones bajados? ¿Qué ha pasado aquí? Estoy lleno de leche. Hay muchos sonidos en el programa. ¿Tengo una probeta en mi bolsillo o es que me alegro de veros? Queridos oyentes, hay muchos sonidos en el programa que hago con la vagina y con la boca. De hecho, hay pequeños sonidos en las cuñas que no están grabados en la propia cuña. Los hago yo siempre al excitarme o al oír esa parte. También quería deciros, yo siempre llevo bragas. Otra cosa es que sean bragas finas, bragas transparentes y que estén mojadas. Al estar mojadas, con el contacto con mi vagina y con la polipiel, hacen este ruido. Escuchen atentamente. ¡Dios, así otra es. Vez! Luego estoy mojado, señor. Así es. ¿Puede tocar? No, gracias. Porno la radio. Ya sabéis que esto es muy intelectual de toda la vida. Bueno, otra pregunta. El mono Marvin, otra vez, aparece recurrentemente en la sección de Weaver, ese soy yo, como su socio y compañero de piso. Dice, manteniendo una larga amistad. ¿Por qué en anteriores temporadas... Mira, este es un oyente fiel. Clásico. ¿Eh? ¿Por qué en anteriores temporadas no teníamos constancia de su existencia? Bueno, esto tiene una fácil explicación. Y es que yo, en el 79, tomé un cóctel tal de productos de limpieza que no recuerdo del 79 hasta el 2010, más o menos, la mayoría de cosas. Entre ellas, al mono Marvin. Hasta que me reencontré con él en Nueva York un día, que estaba vendiendo perritos calientes. El mono Marvin, no yo, porque yo soy sociólogo. Y bueno, y fuimos a vivir juntos como si eso fuera una sitcom. Y el que sea usted sociólogo le quita de vender perritos calientes. No iba a ser usted el primero. Claro. Yo le fiché para el lobby de Weaver, este que me inventó para esta temporada, en el que un montón de patrocinadores, como Halliburton y otra gente, pues me han dado dinero a mí y a un mono, que lo sepan, al mono Marvin. Que redactaba los simposios. Bueno, otra pregunta. ¿Es cierto que Jerry Conway... Jerry, estaba para ti, ¿eh? ¿Es el padre biológico de Tibiel Botas? No escuché el programa en anteriores temporadas. Oh, pues eso ya está ahí, ¿no? En anteriores temporadas estaba aclarado eso, ¿no? Si quieren... A mí no me terminó de quedar nunca del todo claro. Oh, pues yo creo que estaba clarísimo, ¿no? El parentesco, o no, porque yo no he hablado de ello, que me une, o la clase de relación que me une con Timiel Botas. ¿Ha muerto su hijo? ¿Sería posible que...? No, esa pregunta solo podrá usted contestarla cuando el juez determine lo que tenga que determinar. Yo tengo un dedo de su hijo metido dentro. ¿Podría sacar una muestra de yo no tengo ADN? Hijos legalmente todavía, que yo sepa. ¿Qué hijo? Timmy el Botas. Bueno. Timmy la Bota. ¿Está usted diciendo que Timmy el Botas es mi hijo? Porque podría denunciarlo. Yo solo digo que tengo muchos palos públicos suyos y un dedo de Timmy el Botas. A no ser. Así que podría que ser pillar pruebas herencia. De ADN. Si pillara herencia, pues igual, me importaba. Ay, cojones, ¿no? Y asumía que. Un individuo. Lo que tuviera que asumir. Un individuo llamado Timmy el Botas. Que no se sabe muy bien si es situación legal, casado, soltero, muerto o vivo. Ha dejado un montón de millones y Jerry, no sé, ¿no te gustaría aclarar una situación de...? No ha aclarado a quién se los deja y si los deja y si igual no está muerto del todo. Veamos qué pasa legalmente y ya veremos. Bueno, la pregunta es, ¿soy yo lo suficientemente vieja para ser su madre, dada la situación legal de esos millones? La madre de... Ya que dice que soy vieja, lo mismo. Hombre, Timmy tenía 63 años, por mucho que nos pareciera un poco joven. Timmy estuvo en Vietnam, casi, prácticamente, ¿no? Estuvo en Vietnam. De hecho, estuvo. ¿Qué cojones? Haciendo fotocopias. Bueno. ¿En 63? ¿Podría ser Timmy mi padre? 63 son pocos. Igual era padre. Igual Jimmy podría ser su abuelo o su, o su bisabuelo. Claro. Yo tengo 180. Bueno, da igual. Que Timmy que batió el récord de becario más... longevo. Más bueno. Longevo de la historia. Hay que al titular, ¿no? De Jerry Conway, que nos ha brindado, que es ¿qué hijo? Bueno, luego voy a leer... No, el titular es ¿qué hijo? Y depende de... Ah, y eso es el subtítulo, ya, en negrita. Depende de... Bueno, aparte de emails y cartas, también nos han enviado notas amenazantes, notas por debajo de la puerta, recortadas y muchas de ellas hechas con, pues eso, letras de algunas revistas. Como por ejemplo una que decía, el japonés y Hot son la misma persona. Solo moría eso, señor Hot. ¿Cómo? El japonés y Hot son la misma persona. ¿Y cómo podemos ser la misma persona si le odio? ¿Me odio a mí mismo? ¡Qué locura! Evidentemente no. ¡Si les hemos oído hablar a la vez! Tenemos una audiencia un poco con la cabeza trallada, ¿no? Ese hijo de puta amarillo estaba cantando mientras yo le insultaba. ¿Ese comentario es propio de un tonto o un loco? Todos aquí saben que yo, John Randall Hood, soy un maestro en las imitaciones sin poner voces. Todo el mundo lo sabe. Que entonces, por eso le atribuyen a usted. Es un hecho. Y por eso, posiblemente... Imite usted a ¿cómo será que se le daba también? A Dick Cheney. ¿A Dick Cheney? Sabe que es mi especialidad imitar a Dick Cheney. Espera. Soy el vicepresidente de los Estados Unidos de América. Lo está haciendo normalmente igual. Es buenísimo. Lo hace igual. Voy a declarar la guerra a Irak. Todos aquí pensaban por un momento que estaba Dick Cheney. Sí, por un momento. Imite usted ahora a Obama. Voy. Tengo que poner voz de tipo de Hawái. Esperen, el acento de Hawái se me da bastante bien. Soy Bronco Obama. Y voy a decretar un montón de leyes socialistas. ¿Lo han notado todos, el deje de Hawái? Es grandísimo. ¿Se atrevería usted, por ser el último programa de la temporada, a imitar al gran hombre? ¿A Ronald Reagan? ¿A Ronnie? A Ronnie, por supuesto. Me da un poco de vergüenza. Muchas veces lo hago delante del espejo para... Di la frase. Auto... Di la frase. Voy a... I am paying for that microphone, Mr. Green. Igual, lo ha hecho igual. ¿Verdad? Lo ha hecho igual que todo. Son todas las invitaciones tremendas. Es usted una persona patética, señor Hot. Bueno, la siguiente pregunta es otra nota, que es Hot y Jimmy Weaver son la misma persona. La verdad es que creo que es del mismo que la anterior. Un saludo, un beso. El mismo imbécil. Bueno, esta podría ser un poco más... A ver si lo podemos demostrar que no es así, ¿no? Hablen ustedes al mismo tiempo. Voy a imitar. Espera. Voy a imitarle, nos imitamos. Que lo mejor es que yo imite a Jimmy Weaver y Jimmy Weaver me imite a mí. Está bien. Así que voy a empezar, por supuesto, para dejarle mucho más bajo porque mis imitaciones son de una calidad impresionante. Voy. Soy Jimmy Weaver y estoy dejando las drogas. Muy bien. No sé cómo va a superar usted. Todos esto. Han notado el dejo de Berkeley. Casi. He perdido mi individualidad. Bueno, pues ahora te invito yo a ti. Sería algo así como: saludos, querido radio oyente. Y toda desviada condición. ¿Me veo a mí mismo? ¡Hay dos Hot! Es increíble. Así es. Increíble. Podríamos ser imitadores, pero no somos imbéciles. Bueno, Cliff Diamond Gervasi es un homenaje al periodista. Espera que no lo leo. Howard Cosell o una burda y trapicera copia. O sea, igual solo deberíamos preguntar a él, ¿no? Está deberíamos enviado... preguntarle a Cliff. Sí, que está de enviado especial aquí mismo. ¿Aquí mismo? Cliff. Cubriendo el... Cliff, es la primera vez que estás entre nosotros. Sí, ante esa afirmación solo podría decir que es una falacia y una acusación totalmente falta de carisma, de propiedad, y que solo sería propia de un individuo con unas orejas prominentes, cual mono Marvin, ¿no? Un hombre, seguro que le ha colado el mono Marvin. Un hombre con con un ser con manos como los pies y amplios fotículos como es amplios como amplios bonsáis de Apomatox. Es muy útil, muy útil tener las manos como los pies. Sí, sobre todo es como tener, imagínese usted, pues está conduciendo pues con los pies, ¿no? Y apretando el acelerador con las manos, por ejemplo, es muy útil. La risión. Bueno, otra pregunta. Señor Hot, esta es para el señor Hot y tuyo. En la comunidad gay de San Francisco tenemos la teoría de que es usted un homosexual reprimido. Está buena, está buena. He recibido un montón de cartas de la comunidad marikitiki de San Francisco. Algunas venían al principio camufladas bajo un estandarte republicano con el elefante. Eran de la cabaña republicana. Esos marikitikis republicanos. Y me decían, es usted todo un ejemplo para la comunidad gay de San Francisco republicana. Y yo les dije, no voy a ser un ejemplo para vosotros. No voy a ser un ejemplo para vosotros, malditos marikitikis. Yo estoy casado 6 veces con mujeres, no con malditos hombres. Porque mientras yo viva en este país, los Estados Unidos de América, vosotros marikitikis no os vais a poder casar, maldita sea. Eso es lo que le contesté. Vaya, vaya. Vaya toalla. Bueno, excepto en Milwaukee. Excepto Milwaukee. En Milwaukee me ganaron la guerra. Un saludo, Milwaukee. ¿O qué quiere decir? ¿Que te cubrieron? No, y en Santa Mónica también pueden casarse. Ah, te refieres a eso. Pensaba que te habían dado por detrás. En Pawtucket. Que te habían pasado la tuneladora. En Rhode Island. En Nueva Inglaterra. Pensaba que te habían desatascado las tuberías. Incluso en la ciudad de Macon, Georgia, pueden casarse los gays. Por un momento pensaba que... Yo dije, sobre mi cadáver y... Sí. Sí. En Iowa me conocían como el toro heterosexual de Iowa. Y eso creo que no deja lugar a dudas. Claro. No en Des Moines. Todo el mundo sabe que casi todos los toros son... No en Des Moines, pero en el resto de Iowa, sí. Había que dejarlo claro. Bueno, otra pregunta. Mi primo Jeremy dice que la radio todo es mentira y que el Beta, en realidad, seguro que es bizca, tiene bigote y pesa 180 kilos. ¿Lleva razón mi primo Jeremy? Sí, en realidad llevas razón, pero gracias a el centro de estética Cobra Tai, ahora ya no soy como era antes. Antes yo era muy gorda, era negra incluso, bueno, con manchas en la piel amarillentas, como el chino de Tatuán. Era bizca. Tenía los dientes torcidos y he conseguido arreglarlo casi todo. Me remodelaron la grasa, estoy perfecta. Lo único, sigo siendo un poco bizca, de ahí al problema y las gafas que suelo llevar. Pero por lo demás, soy 100% artificial. Eso es. Váyase a cualquiera de estas clínicas a perder de una vez por todas la conciencia de quién realmente es usted. Insaciable. Insaciable. ¿Cómo cojones? Esta es otra pregunta. ¿Eh? Se infiere de mi tono. ¿Cómo cojones pasó Tibiel Botas de ser un becario activista de Occupy Wall Street a presidente de la compañía? Pues, creo que si estuviera Tibiel lo podría contestar, pero creo que no está. Creo que puedo explicar eso un poco. Lo explicamos en anteriores programas. Lo explicamos en anteriores. Venga. Explíquelo usted, claro. Fue no, así. Pero, sí, eso es así. Fue un movimiento corporativo. Explíquelo usted imitando a Tibiel Botas, por ejemplo, señor Hot. Demasiado largo. Explíquelo, explíquelo. Bueno, pues... ¿Va a ponerse usted a imitarlo? No sé. Sería como... Pues la cosa así, yo era un becario de Occupy Wall Street, ¿no? Estaba metido en el movimiento rojo porque me trataba muy mal en Regalautas. Y luego entonces un día estaba en el Zulo haciendo la redacción, ¿no? Porque yo le llamo, cuando estoy escribiendo para el programa, pues le llamo a hacer la redacción, que es como aprendí desde chiquitín. Y pues eso, ¿no? Pues vino el comité ejecutivo de Ringanautas y me dijo que si quería ser presidente. Y yo, claro, pues dije que mis ideas prevalecían sobre mi ambición, pero que una cosa así que había soñado toda la vida, pues no podía rechazarla. Y que si iba a poder tiranizar a mis compañeros, que antes me habían tiranizado a mí, pues estaba encantado. Luego resultó que yo me quería solo de hombre de paja, porque teníamos un pleito de Michael Eisner, una vez más. Y me quería que me comiera yo el marrón y que me metieran a mí en la cárcel. Mientras ellos sacaban todo el dinero de Regalautas, se forraban y se compraban un yate y se iban a Mónaco. Por matar ese destino, esto lo acabó pasando y yo me quedé de presidente. ¿Qué les ha parecido la imitación? Madre mía. Pensaba que estaba aquí. Esta no está muy fina. Esta no está muy fina. No. Bueno, quizás la peor. La de Obama me ha gustado más y la de Dick Cheney me ha gustado más que esta. Bueno, sí, la verdad es que las actividades han sido bastante mejor. Bueno, siguiente, no es ni siquiera una pregunta y ni siquiera creo que tengamos ni siquiera que negarlo, ¿sabes? No hay ni que negarlo porque nos importa un bledo que dice su programa es basura neoliberal, propaganda financiada por los multinacionales y la CIA. Y eso se supone que es malo. Quiero decir algo ante eso. La CIA no nos financia. Y bueno, estamos abiertos solo, a la financiación. La CIA solo nos cuela cosas, ¿no? Y cosas que sabe para hacer nuestros guiones. Bueno, a veces nos dicen, decide esto, chicos, porque... Y le decimos, ¿en serio? ¿Es la verdad? Y ellos nos dicen, sí, es la verdad. Y nosotros le decimos, ¿en serio? Y ellos nos dicen, sí. Bueno, pues vamos a publicar. Pues a Hollywood que va y luego por referencia mundial. ¿Les parece si hacemos unos anuncitos? Ah, unos anuncios, pero todavía nos han mandado un montón de cartas porque la gente tiene mucho tiempo libre. Queda un montón. La gente se aburre, no tiene vida propia, no tienen éxito como nosotros, se aburren y mandan cosas a gente a la que le importa un bledo y lo saca solo cuando tiene un programa que no sabe cómo rellenar. Vamos con unos anuncios. Anuncios, comerciales. A ver qué pasa. Hay ruidos que pueden quitarle el sueño. Hay otros que le pueden quitar todo. ¡Corre, corre, corre, vato! ¡Vamos a robarle todos esos pinches pendejos de altas! ¡No mames, güey! ¡Estoy terminando de hacer un joint! En Global Security le ofrecemos la más avanzada tecnología en seguridad doméstica por tan solo $299.99. Y si llama ahora, recibirá de regalo un rifle Winchester multiuso. Para que la alarma sea usted mismo allí donde se encuentre. Global Security. No permita que la incesante ola de mexicanos ponga en riesgo su seguridad y la de los que más quiere. ¡Super Mecatrofe! ¡El héroe de acción definitivo! Con sus pobres articulaciones en plástico barato es capaz de escapar de los combates conservando un mínimo de dignidad. No me calientes que me pierda. Su poderosa coraza de piel, resistente como la adamantium, es capaz de aguantar la acción del agua en moderadas cantidades. Te he echado un cubo de agua entero y no te ha pasado nada. Has fallado. ¡Super Mequetrefe! Llora hasta que tus padres te lo compren. ¡Es un juguete! ¡Patriot! Bueno, y seguimos en Riganautas con la lectura de las cartas de nuestros oyentes. Estaba leyendo. Bueno, sí. Jimmy Weaver. Hay las cartitas que nos han mandado, porque la gente parece ser que tiene cosas que comentarnos, le gusta el programa, qué sé yo, le ven algo y nos escriben. Bueno, que no tienen vida, dígalo usted. Que no tienen vida, son mierdas, ¿no? Sí, ya lo hemos dicho antes, para no me quería recrear en nuestros queridos oyentes Riganautas. Bueno, como un espacio radiofónico. Dice Teo, tan ofensivo con las minorías radicales, tiene como patrocinador una bebida orientada hacia un público afroamericano. O sea, se refiere al anuncio de Yamal. El anuncio de Yamal, que sí, la de darle un tiro al chino. Sí, ¿eh? Bueno, todo hace un tiempo hablamos en Riganautas de uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de Norteamérica. Un artista del mundo del hip hop, no queremos decir su nombre porque ya hemos tenido suficientes demandas al respecto. P. Diddy. Sin comps. Puff Daddy. Participó en una campaña de hostigamiento y aniquilamiento de las reivindicaciones sociales en el mundo del hip hop. Si nos pagara la CIA, pues no hablaríamos de esos temas. A cambio, nos dijeron que teníamos que financiar y publicitar a una compañía cervecera, Pap Blue Ribbon, que tiene una pequeña subsidiaria llamada Yamal, de licor de malta, que es un buen licor de malta, a pesar de que tenga ligeros efectos secundarios sobre la población de color. ¿Sabes lo que dicen, señor Holt? He oído muchos rumores, pero dígalo usted. Que te crece la serpiente. Dicen que tiene mucho... Pues hay que haber dicho... Me vaya mal para no toser así, como un enfermo drogadicto. Ya lo han escuchado, negratas. Digo, público afroamericano, consuman Yamal en su gueto, sin salir del mejor. Sin salir del gueto. Porque si salen del gueto con el coche ese zumbón que lleva, que sube para arriba y para abajo, y con unas cuantas Yamal en el cuerpo, pues pueden causar estragos entre la población decente. Una pregunta ahora para el gran, otro gran desaparecido, posiblemente autor del asesinato de nuestro presidente, Seminator. ¿Por qué Seminator tiene cada día una voz distinta? ¿Y qué fue del antiguo técnico de sonido Cletus? Bueno, pues eso responde... ¿Contesto yo? Contesta, gurú. Pues esto responde a simplemente pues a... Pues a que Cletus como, o sea, Cletus como tal, pues estaba aquí días sí, días no. O tenía, a lo mejor decía, hoy no voy a trabajar porque me duele la cabeza que ayer estuve de fiesta. Hoy no voy porque tengo un concierto con mi banda de rock redneck. Pues esas mierdas que tenía él, ¿no? Que decía, que se decía músico. Claro, hoy no voy porque tengo un concurso de tractores y... Sí. Y cosas de esas. Tocaba el y baño. Y la fiesta de la cebada. Imbecilidades. Tocaba el baño. Y pues esas imbecilidades que no. Decía, pues hoy, pues evidentemente nos cansamos de él. Nos cansamos de él y le dijimos, Clita. Como le llaman a su pueblo, Clita. Su abuela le llamaba bicicleta. Fuck you. No sé. Fuck you, Clita. Yo a su abuela la mayoría de las veces le oí llamarle. Clitu. Clitu. Bueno, pues ahí está. Cletus, nos decís un saludo y Seminator cambia de voz. ¿Eso lo hemos respondido? No, Seminator sí, pues lo respondemos. Seminator cambia de voz porque, hastiados por el comportamiento de Cletus durante la primera temporada, pues en la segunda decidimos que cada día tener un eventual. Claro, en realidad Seminator son muchos. Poner un nombre genérico para que el público se hiciera con el... con el personaje, ¿no? Y decirle que no hablara bajo castigo de quitarle el cojorro de pan y el vaso de agua que consumía cada día. Hemos de admitir que en un principio intentamos tener a un técnico fijo, Pete Caballo Loco, pero después... ¡Oh, sí! ¡Pete Caballo Loco! Después de una serie de asesinatos que no vienen al caso, vagamente relacionados con Pete Caballo Loco... Porque hoy no hablamos de asesinatos. No. A pesar de la muerte de Timmy, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, ¿a quién le importa? A no ser que tenga dinero. Seminators son muchos. Hoy no hablamos de asesinatos, pero curiosamente el puesto del técnico está siempre relacionado con asesinatos. Siempre. Como el caso del asesinato de nuestro presidente o el de Pete Caballo Loco. Yo hoy estoy aquí. Y de Cletus no hemos sabido nada. Se fue de setas. Así es. Al desierto, ¿no? Nos envió luego. Nos envió setas del desierto. Sí, los conocidos. Y una oreja también tengo. Conocidos técnicos de sonidos y grautas. Esbeta tiene parte del cuerpo de todos. Así, hay trozos. Es verdad, que como la han llevado a la casa. Sí. Bueno. Yo el otro día, bueno, no era una parte del cuerpo, era una secreción, pero se le quedó ahí en el pelo. Qué gracioso. Le gusta tener siempre un poco de cada uno. Está hablando de Seven, creo. Me gusta el humor zafio. Sí, así es, es soy un ordinario. Jimmy Weaver siempre especificando para aquellos oyentes que no tengan la formación cultural suficiente para entender el chiste. Deja de tirarme puñitas, señor Hot, que quiere quedarse con la franquicia. O los niños pequeños que están escuchando el programa, aunque no deberían porque son las 3 de la mañana aquí. ¿Eh? Bueno, son ustedes un fraude, dice otro. Copia todos sus guiones de películas de Hollywood de los 80. Este me ha llamado mucho la atención. Sí. ¿Cómo que películas de los 80? ¿No estamos en los 80? Qué capacidad de inventiva, ¿no? Tiene la gente. Claro, pero sí, es todo ya original. Acusaciones vanas, vanas y extrañas para una gente que no ha visto ni una maldita película de los 80. La última película que vi posiblemente fuese un estreno de Hollywood, Sonrisas y Lágrimas, de 1961. Por ejemplo. Porque el señor J acaba de contar una historia, no sé de qué... Por ejemplo, y de hecho, la tenía... selva, no sé qué puede tener que ver con ninguna película. Y el último programa estuvo usted hablando de aquella historia, de cuando secuestraron a su hija en su casa de la montaña y no se le llevaron en helicóptero y luego tenía que ir usted a rescatarla. Claro. Sí, bueno, y luego tuve que ir, de hecho, a la isla donde ese maldito dictador de Centroamérica, Hernández, estaba reteniendo a mi hija, pero eso claro. No tiene que ver con ninguna maldita película de los 80. Y la historia de los moros de Marvin... No tiene nada que ver con una película después de comer de los 90. De la familia de los moros que cogen los aviones e intentan escapar. Nada que ver. La gente está... Nada que ver. Y no son los 80, bueno. Vanas, vanas acusaciones sin fundamento. Más preguntas. Esta es muy bonita. Dice este señor o señora o organismo, ¿cómo es posible que Rigarauta se evita cada semana desde cualquier sitio distinto? ¿Cómo es posible? Dice... No conoce la automoción. Con un presupuesto altísimo y claro. Dado los avances de la ciencia, ¿dónde escribe esa señora? Esta señora que de Iowa. Iowa, exacto, de Iowa. Sería yo, guau, ¿cómo lo ha sabido? Pues he puesto acento, ¿no? No podía ser de... Y por el acento que pone usted. Sí. De Iowa, además, ¿vale? Nadie diría desde cualquier sitio, sino cada semana desde un sitio distinto. Solo en Iowa no solo en Iowa lo dicen así. Dice desde cualquier sitio. Pues... Señora, señor, tenemos camiones, aviones y de todo. Estos regalautas, aquí hay un gran despliegue. E incluso máquinas de teletransportación. Sí. Hecha por el señor Mettermeier. Nos sobra, no, de nuestros sueldos meteóricos, nos sobra. A mí me sobra, pero nunca he financiado ninguna maldita operación de movimiento de regalautas, desde luego. Bueno, la siguiente pregunta me hace mucha gracia. A ver quién la puede contestar. ¿Está vivo Pete McFlanagan? ¿Ha muerto realmente alguna vez? Yo no he tenido ninguna noticia de que Pete McFlanagan haya muerto en ningún momento. Entonces, nuestro reportero va viajando de país en país, cubriendo noticias importantes y no... Yo no conozco personalmente a Pete McFlanagan. Lo único que puedo decir es que tengo su nariz que me llegó en una bolsa hace unas semanas. A ver, Pete McFlanagan en realidad no tiene seguro, no tiene un contrato así muy formalizado y entonces no nos llegan sus últimas actualizaciones en cuanto a temas de salud. O sea, que no la suda, ¿no? Básicamente, lo que sea de la salud de Pete McFlanagan, ¿no? ¿Podemos contestar eso, compañero? Podemos contestarlo. Al fin y al cabo nos lo trae un poco floja lo que le pase a la salud de Pete McFlanagan, excepto por los gastos de búsqueda de un nuevo... Es el reportero del peligro, él vive así. Mientras haga su trabajo, pues da igual su salud. Ahí. Bueno, una pregunta de verdadero freak. ¿Qué pasó con la mujer de Hot? ¿Consiguió tramitar el divorcio? No. Bueno, pues otra pregunta. Es todo lo que... Ah, no. Pues espera, ¿qué tienes algo más que decir? No, ¿claro? nada más. Vale, pues no, puede entrar. ¿No? Tengo una orden de extrañamiento de un juez, gracias a los buenos abogados, bueno. El gabinete técnico de la Disney, bueno. y Reagan Autos. Pues para tener una orden de extrañamiento, ya te estás explicando mucho, Bueno, ella no puede acceder a 500 metros de donde se emita, grave o ruede Reagan Autos. Así es, bueno. ¿Qué ha sido del don de Timmy el Botas? ¿Del clon de Timmy el Botas? ¿Del pues, clon? Aquí es Rosa, gente que escribe para igual. Para responder a esa pregunta, lea la siguiente pregunta. ¿Qué fue de Consuela, la trabajadora del hogar de Sveta? ¿Fue despedida? Estas son dos preguntas que nos ha mandado la propia Sveta. Contéstanos. Fue despedida porque el clon de Timmy el Botas hace mucho mejor el trabajo y además es de polietileno, lo que significa insaciable. Sí, Consuela era una mujer, una mulier latina que no sabía con nada. ¿Con surgentes senos? Supongo, o sea, mujer latina. No, era una señora mayor, ¿no? Era una señora mayor y ella pues nada más que encendía palos, quemaba palos con un mechero, iba andando por toda la casa con el palo. ¿El señor Hot le gusta las viejas? Sí, no sé, pintaba muy bien uñas y poco más. No, Consuela no me gustaba Consuela en casa. Además quería cobrar dinero, no tenía suficiente con que yo le pagara plato de comida. Bueno, el clon de polietileno y Consuela, ahí están sus dos historias, que no sé a quién le puede interesar. Luego, otra pregunta, ¿por qué contrataron en su momento al profesor Mettermeier? ¿Os acordáis? La persona que tenía esa voz tan asquerosa. ¿Y por qué lo resucitaron en el pasado programa? Es verdad, os tenéis que acordar porque era el pasado programa. ¿Por qué? Nadie contrató al doctor Mettermeier. El doctor Mettermeier es parte del accionariado, maldita sea. Y es amigo de la familia de alguien, ¿no? No, es amigo de Cobra Tai, de la gran familia Cobra Tai en su sector farmacéutico. Añaden. ¿No recibieron suficientes amenazas de muerte? Por si quieres alguna más, te dice. Es lo que mandan los patrocinadores. Los patrocinadores mandan eso, nosotros no la jugamos. Nosotros somos profesionales y estamos aquí para comunicar la verdad, ¿no? Con toda libertad, ejerciendo la libertad de expresión, porque estamos en los jodidos Estados Unidos de América y aquí alguien con dinero como yo puede decir lo que le salga en la punta de la polla. Y digo la punta de la polla para que se entienda bien mi mensaje. Porque hago lo que me sale de los santos cojones. Bronco Obama no nació en Estados Unidos y es un maldito comunista terrorista islámico. Y si me amenazan de muerte, ya me ocuparé yo de contratar a un detective privado y que se cargue a ese maldito desgraciado. Madre mía. Madre mía. Bueno, otra pregunta. ¿Qué pasó con los programas perdidos en la primera temporada, ¿verdad? Que hay algunos programas que se emitieron en riguroso directo, pero luego jamás subieron al blog. Sí, o sea que no los escuchó nadie. No los escuchó nadie. Bueno, o... nadie en el extranjero. En Estados Unidos tenemos un montón de, claro, audiencia online. En extranjeros nos siguen sobre todo por blog, ¿no? Claro. Por blog que tenemos Riganautas. Sí, voy a hablar un poco mierda, pero... blogspot.com, ahí, Riganautas, blogspot.com. Bueno, pues sí, la verdad es que hay un montón de programas perdidos que solo han podido ir, pues, ciertos privilegiados, ¿no? Sí. Ciertos privilegiados que deben ser, pues, no sé, sí, Estados, no sé, esos programas, pues bueno, el público de Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, nos siguen mucho en Camerún, y tenía entendido que también nos seguían mucho en la Conchinchina, la consabida Conchinchina. La Conchinchina, sí, sí. Ahí había muchos golpes ahí de ratón, ¿eh? De la Conchinchina. La Conchinchina. Una gran cantidad de correos electrónicos, cartas y llamadas en directo han venido desde el continente perdido de Mu. Sí. Sí. Incluso algún mensaje telepático, bueno... y bueno, yo creo que esta ya es la última pregunta, que la voy a leer, y es para mí, de hecho. ¿Cómo va de Weaver, que soy yo, el último sociólogo, todas las condenas penitenciarias que tiene en su contra? Bueno, pues es muy fácil, simplemente hay que tener un buen amigo o familiar pues en la justicia americana, como siempre, y mucho dinero que me deja el señor Gurú. A veces, bueno, no he tenido alguno. Bueno, le dejo, yo se lo dejo, y usted hace cuenta de como que es suyo, ¿no? Claro, ya va. Lo que pasa siempre, estoy puliendo mi fortuna, claro. Menos mal que... Ya te digo, déjame un rato, solo para vacilar, y luego pues ya... Sí. Claro, y así claro, pago mis litigios y mis tonterías. Todo empezó aquellas veces que el señor Weaver me pedía los cuartos para llevarlos en el bolsillo de la camisa, para conseguir mujeres fáciles, decía él. Pero al final se lo gastaba todo en cubos de palomitas llenos de cocaína. Bueno, sí, y en esas cosas. Claro. Hombre, ¿qué iba a hacer yo? Bueno, pero pues sí, tengo un montón de tal, pero tengo el cuñado de una amiga mía muy cercana, pues eso es. El juez. Y así escapo de todas, amigos. Y así lo tenéis que hacer. Ese es el consejo del lobby de Weaver. ¿Cuántas veces no habrá ingresado en prisión el señor Weaver, acompañado a su mono Marvin? ¿No? Después de disparar a alguien. ¿Y cuántas veces no ha salido de ahí? Bueno, así es. Bueno, me llega un último teletipo, una pregunta, que dice, reza así, ¿no? ¿Qué fue de la campaña electoral de Jimmy Weaver para llegar al Congreso? Bueno, esto es un viejo oyente, ¿no? Porque esto ya fue... Una peripecia más, ¿no? Sí, una peripecia que tuve en el 82, que me dio por ahí, me presenté al Congreso y... Y bueno, pues sí, iba ahí de mítin en mítin hasta que me dispararon. Eso fue lo que pasó, me dispararon. Disparó, no sé si fue el señor Hot. ¿Fue usted, señor Hot? Yo recuerdo que participaron en aquella campaña por el condado de Orange County, en California. Claro. Bueno, sí, yo dije... Contra Harry Brubaker. Es cierto que pude decir que podíamos todos fumar un poco de marihuana gratuita y pagada por el Estado. Y eso molestó en algunos, porque a pesar de mis ideas neoliberales, pues bueno, introducía esos pequeños cambios para la tranquilidad de nuestro cerebro. Recuerdo cuáles eran como sus 5 puntos básicos para la Gran América, que eran poder fumar marihuana libremente, poder ir desnudo por la calle, que los policías fuesen electos por el pueblo, que los policías fuesen vestidos de payaso. Muy importante. Y es otra cosa sobre las vacas también. Sí. Había otro punto. No, las vacas. Bien. Hombre, que las vacas iban a tener la ciudadanía completa, por supuesto, con su carnet identificador y su libre movimiento y circulación por la frontera de Estados Unidos. ¿No? ¿Cuántos problemas he tenido yo con un coche? Claro. En esos largos estadounidenses y una vaca dentro. ¿Cuántos? Siempre una frontera. ¿Eh? ¿Cuántos problemas no habremos tenido? ¡De Frontier Men! En esos viajes que nos echamos, señor Weaver, los viajecitos, que decimos, vámonos de Pini y acabamos, pues tres estamos más allá, porque como la carretera es recta, uno tira y ya está. Y eso es todo, todas las preguntas que nos han mandado. Pues, bueno, pues seguimos con otra cosa, ¿no? Vamos ahí con... ¿No hay nadie al volante? No, no hay nadie al volante. Ah, no hay nadie al volante. Efectivamente. ¡Oh, cojones, que soy yo! ¡Un Seminator! Vamos a esperar aquí al Seminator de turno, que soy yo. Sí. Ahora toca... Esto se lo pagan extra. Esto. Ahora toca esto. Bueno, vamos con la siguiente cosa. A ver. Espacio. Este es el botón, ¿no? Dale ahí, dale. Tú prueba todo. Si suena es que va bien, ¿no? Prueba todo, prueba todo. Aquí veo un montón de luces y no sé cuál es. ¿Quieres tocar a Sveta Sokolova por dentro? Ahora, gracias a Cobra Tai, puedes tener a la sexóloga rusa solo para ti, con la vagina enlatada réplica de Sveta. Sin riesgo de contraer una ETS. Compártela con tus amigos. Disponible en dos acabados, rasurado o felpudo chentero. Solo pelo artificial. Disfruta de Sveta Sokolova hasta que se te caiga. Insaciable. Olvida ya esos incómodos plátanos maduros. Pregunta en tu ferretería habitual. Tócame por dentro. Esta noche, en el hora caliente, Sveta Sokolova responde. Bueno, pues estamos aquí otra vez, Sveta. Buenas noches. Sí, es que te ha despistado porque es que me voy volante. No, ¡Sveta, qué estabas haciendo, Sveta! ¿Qué estabas haciendo? Se ha despistado. Yo no la boca estaba haciendo otra cosa y se ha despistado. Ahí va. Ahí va, me he corrido otra vez. Yo hoy la sección que tengo preparada es sobre una mujer llamada, bueno, mujer, no lo sé en realidad, no sé qué hace, es un a ella le gusta llamarse algo así como cuerpo parlante, es de uno cuerpo parlante, pues como el mono Marvin, llamada Beatriz Presiadorov. Beatriz Presiadorov es... ¿Presiadorov? Presiadorov. Es un sucio comunista. Es un sucio comunista que es pueden conocer, por ejemplo, porque ha escrito libros como Manifiesto Controsexual... ha dicho o... polla. Pornotropía. Arquitectura y sexualidad en Playboy durante la Guerra Fría. ¿Pornotropía? Conozco a este señor porque habló conmigo para escribir este último libro de Durante la Guerra Fría... Y bueno, la verdad es que cuando yo la vi, no era ni una señora ni un señor, era una cosa extraña, se estaba hormonando para convertirse en... ¿Era un anélido, quizá? Era tipo... sí. Un anélido, sí. El caso es que según ella, tenía cuatro falos, no sé cuántos falos tienen anélidos, pero no sé, ella si tenía... Es una suerte, una desgracia. Un falo en cada brazo y otro en cada pierna. Y según ella, lo que es aún más aterrador, es que todos podemos tener esos cuatro falos. Todos tenemos potencialmente esos cuatro falos. ¿Dónde los da? Esas cuatro porongas. No, para ello solo necesitamos un rotulador rojo. Tienes que coger un rotulador rojo. Y te pintas un capullo, ¿o qué? Y te pintas un capullo, efectivamente. Un capullo en cada brazo y un capullo en cada pierna. Ya sabes lo que te hace, digamos. Sí, así de fácil. Tú te pintas un capullo en cada brazo y un capullo en cada pierna y ya tienes cuatro falos. Y con el capullo y que eres tú, pues ya soy cinco. No, bueno, sí, pero lo que no puedes hacer es usar el tuyo, tus genitales. No, pero si eres calvo, pues te lo pintas a la cabeza. De hecho, voy a leer ahora una práctica, porque ella recomienda algunas prácticas en su libro La Manifiesto Contrasexual. Para hacer este contrasexo en el que no se pueden usar ni los genitales, ni tetas, ni boca, pero fíjense lo rarita que es y lo comunista que es, que sí se puede usar culo. En fin. Esta práctica es práctica número 3, que dice cómo hacer gozar a un dildo cabeza. Citación de un dildo sobre una cabeza. El principio que dirige la práctica es la lógica del dildo. No sé. Me he perdido. Los dildos lógicos. Yo, ¿qué tiene lógico un dildo? No sé, los centímetros, supongo, no sé a qué se refiere. Y tienes que hacer, la única medida tienes que hacer gozar a un objeto, ¿no? Es lo que he entendido. Claro. Vale. ¿Cómo hacer gozar a un dildo cabeza? Se supone que nuestras cabezas son también dildos. Entonces, necesitas tres personas o tres sujetos parlantes, según este señor. Esto es una nueva práctica sexual que nos va a explicar como aquella de la postura que no me acuerdo cómo se llamaba, que había que generar una fuerza hormiga centrípeta. Hormiga que sube a rosa al árbol. Exacto. Esa. Bueno, o sea, es una práctica sexual natural de toda la vida para hacer debajo de una mesa, pero esta práctica, pues necesitas tres personas, rotulador rojo, dura 2 minutos y 5 segundos, un oreo. ¡Oh, está medido! Sí. Hay que firmar un contrato contrasexual, dice claramente. Tres cuerpos parlantes firman un contrato contrasexual cuya meta es conocer y perfeccionar la práctica de la citación del dildo sobre una cabeza. La práctica se llevará a cabo tantas veces como ellos lo juzguen necesario, para que todos los cuerpos se coloquen al menos una vez en la posición de receptáculo de la citación. El receptáculo de la citación es... uno de los cuerpos, que se tiene que poner en medio, tiene que raparse la cabeza y todos le van a frotar la cabeza a ese receptáculo de citación. ¿Con las manos? Con las manos. Sí, porque para ellas el sexo femenino, digamos, que es como si no existiera. Tenemos cuatro pollas, pero sin embargo tenemos las manos masturbadoras, que dice ella. Manos masturbatrices. Las manos masturbatrices. Con las que nos masturbamos las pollas que tenemos en los brazos, en las piernas. Pero nunca las pollas normales, ¿no? No. Ahora, a pesar nunca, de tener unas manos masturbatrices... Nunca las normales. Esta señor se parece ser esta Beatriz Presiatorov, que tiene lo que se llama envidia de pene en psicología. Ella de siempre ha querido tener un pene, no tiene, entonces... Y tiene cuatro. ¿Esos dibujitos, Herbeta, que aparecen en el libro, son de ella o...? Sí, los debe haber hecho con alguno de sus brazos, pene. Debe haber cogido. Aparte, están dibujados con rotulador, ¿no? Seguramente el original sería en rojo. El original sería rojo con rotulador rojo, efectivamente. Que son unos dibujos que los podía haber hecho el mono Marvin. Perfectamente. Yo no sé si esta señora polla será un mono o no, pero. A mí me parece que tiene. A ver, es una apreciación, pero me parece que tiene mucha cara, ¿eh? A mí lo que me parece es que tiene mucha polla. Cuatro pollas, sí, una, sí, cara, brazo. Claro. Y a la gente. A mí lo que me parece es que es subnormal profunda. Lo que no puede ser es, tú no tienes polla, quieres tener polla de toda la vida, una poronga, quieres tener poronga porque te encantan porongas, te encantan, y no tienes. Es muy fácil conseguir. Entonces, una poronga. Lo que haces es privar a toda la gente con tu manifiesto contrasexual, privas a toda la gente de que utilice su poronga natural y haces que todo el mundo pueda tener cuatro porongas. Todo esto con la excusa de crear una revolución de género. Dice que quiere crear una revolución de género. Del género tonto. La revolución, sí, del género tonto. Tonto. Hasta sexualmente tonto, efectivamente. Sí. ¿Cómo se llama la mujer, Sveta? Beatriz Presiadorov. Eres tonta como tú, Sara. De hecho, y dibujas como un mono. Dibuja como un mono. Un mono drogado. Pues según esta mujer, cuando nos frotamos el brazo nos estamos masturbando. Cuando Hilda se quita el guante en la película se está masturbando. Cuando usted, señor americano, le pone un anillo en el dedo a su prometida, está masturbándola. Y cuando estoy en el bidet lavándome el ojo del culo, también me estoy masturbando. Sí, porque los culos sí le valen, pero no le vale, por ejemplo, nada más. Y luego... está... ¿Qué cojones es esto? Madre mía. Pero... Freud... Freud, ¿dónde Freud 1, humanidad 0. ¿Qué cojones está haciendo eso? Explíquelo, explíquelo, que es solo una radio. Una ilustración, una fotografía del libro, ¿no? Y sale una lesbiana rapada con un dildo puesto en el pubis. Un calzón polla, que llaman. Sí, un calzón polla. Y un vibrador, ¿no? Con cabeza gorda, sobándose el dildo, ¿no? Sí, la, claro, polla de plástico. Y pues está, pues como ha dicho usted, Sveta, pues está... Además, esta señora... Masturbándose el pito de plástico. Parece feliz. Desde aquí llamo a Femen para que vayan en busca de Beatriz Presiadorov y la asesinen muy cruelmente. Porque esta señora dice que tenemos cuatro pollas en nuestro cuerpo, pero tenemos tantas vaginas como agujeros artificiales podamos hacernos. Es decir, que si a mí me pegas una puñalada, eso es una vagina para meterme tu polla brazo, por ejemplo. Para hacer una vagina tienes, ¿cómo?, que hacer un agujero artificial en un cuerpo. Las pollas son los brazos y las piernas, pero las vaginas hay que hacerlas artificialmente. Hacer un agujero artificial duele, siempre. Es invasivo, es doloroso, es... Que no, que no... Esta señora lo que quiere y su propósito real es asesinar y acabar con todas las mujeres o todo el mundo que quiera tener vagina. Ya, pues ya, porque la verdad tú, es siendo un hombre, señor Weaver, puedes tener vagina si te hago una puñalada. Claro. Y mujeres que no tienen vagina pueden tener vaginas y... Pégale una puñalada. Claro. O sea, que esta lo que quiere es matar a todo el mundo que quiere tener vagina. Claro. Quiere acabar con todo el mundo que qué? Tiene... ¿Y por qué dices vagina y yo vagina? ¿Eh? La estoy imitando, señor Weaver. ¡Ay, a usted! Oye, nos estamos retroimitando. A ver cómo imita usted, señor Weaver, a su beta socolaba. Pues si no tienes vagina, lo haces tú solo Tibi la bota. Muy buena imitación. El señor Hot parece que está hojeando el libro de Beatriz Preciarolov. Está muy interesante. Está muy interesado. Debe ser la primera vez que lee algo en mucho tiempo. También hay que decir que son todos dibujos. Son todo dibujos, pero no dibujos como en un libro infantil. Y esquemas bizarros, ¿no? Sí, son esquemas bizarros. Aquí aparece figurita de mujer, figurita comunista, figurita de hombre. Y pone dos puntos. 2 de septiembre de 1945, la primera First Lady lesbiana, Eleanor Roosevelt, en fin, recibe en su armario ministerial, no sabía que los ministerios estaban dentro de un armario, a los soldados blancos y negros que vuelven del frente, casita, casita. Casita, está dibujada, una casita en el texto. ¿Una casita? Pobrecitos. Estoy conmocionado. Neolengua. No les esperaba nadie en casa. No entiendo nada. No entiendo yo tampoco nada. La verdad es que me ha pitado la patata hace ya. Y luego después del pobrecito firma a Zigzag. Dedicado. Pues tendrá un colaborador como el mono Marvin, que será el mono Zigzag, que ayudará a esta señora. Yo creo que el mono es el que le escribe los libros. Claro. O que los escribe bajo un pseudónimo el mono. Porque bueno, tiene otro libro que se llama La Testo Yonki. Y en la Testo Yonki esa señora escribe pues cómo se come pastillos de hormonas para convertirse en un señor. Y te va narrando día a día cómo lo va haciendo. Estupendo. Pues bueno, con esto... Con esto, bueno, yo desde aquí pido al que esté sentado en el sitio de Seminator, asesino... No hay nadie al volante, Beta. Por su posición, que por favor haga su trabajo y asesine a Beatriz Preciadorov. Porque no es una cerda que quiere matar a todo el mundo que quiere tener vagina. O vagina, como yo diría. Entonces no me afecta. Me da igual. Eso es así de duro. Si no me afecta, me da igual. ¿Por qué? Porque somos liberales. Pero imagínese, se quedaría usted solo en el mundo. Si me imaginara tanto, me pondría en lugar de otros y sería un maldito comunista. Tiene usted razón. No se imagina nada. O algo peor. Yo he acabado mi sección. Bueno, pues así, vamos a despedir la temporada, señores. Algo así. Que aportar. Bueno, yo quería dar gracias a todos así los que han colaborado en mi sección. A Shirley McAfee. Sí. Continúen ustedes así a dúo, que sonaba muy bonito. No sé si alguien se estará enterando de una puta mierda, pero ha sonado fantástico. Se acaba Rivarauta. El señor Guibero está sufriendo mucho. Me está dando la bajona. El señor Guibero habla muy bajito. Muy bajito. Sí. Estaba oyendo. Que tuviera usted una vagina en la boca, señor Guibero. ¿Qué quiere que haga? De hecho, la tenía. Y con esta sarta de tonterías, claro, despedimos Rigarautas una temporada más con la penosa muerte de nuestro presidente, antes becario, antes nada, fue becario toda su vida, hasta que tuvo un golpe de suerte. Y bueno, pues Timmy, te tenemos en el recuerdo, hasta que nos tomemos unas copas ahora al salir. Así que esto ha sido todo en Rigarautas una vez más, y va, digan más tonterías y nos vamos con ello. Yo les corto así un poco a lo tonto. Y porque esto gusta que bueno, se ha acabado Rigarautas, ¿no? Pues nada, se ha acabado. Hasta otra. Ha sido bonito, la verdad, y volveremos, ¿no? Y eso. Y esas cosas. Bueno. Buena temporada, ¿eh? Otro éxito, sí, de audiencia. Pues, cada vez trabajamos menos, además, sí, cosa de la que estoy muy contento. Increíble. Buah, la gente es imbécil. Sigue oyendo. Ya que es el último programa de la temporada, quisiera dedicarlo a la memoria de aquella mascota que nos acompañaba en nuestras primeras aventuras, el perro John McCain. Buah, el perro allá de John donde McCain. Estés, te recordamos y te queremos. Mi mascota, te quiero. Esto va a un pequeño homenaje con nuestro último anuncio del día a Tibier Botas,